10 y 8 de la mañana. Ya está con nosotros el Capitán Bittencourt, acompañado con José Lo Sosa en los controles de esta nave que va a comenzar su viaje en 3, 2, 1. ¡Viva la mañana! Capitán, atento. Buenos días. Buenos días, ¿no vas a cantar? Sin dirección. Bueno, contando historias. Tenía algo de historia. Buenos días, capitán. De depresión. Ah, bueno. De delincuencia. Agarró y bien. Prostitución. Contando historias. Buen día, capitán. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Lo Sosa. Ya está con nosotros nuevamente. Era muy bueno. Bueno, bueno. Okay. Un agradecimiento a Jorge Nasser, mi amigo Jorge Nasser, que después que lo desfenestraste el otro. No, claro, por la duda. Si le avisan, es mi amigo. No, el hombre me hizo una canción para el programa y todo. ¿Entendés? Claro. Era muy perfecto. Bueno. ¿De qué vas a hablar? Me dice. Che, Ligar, ¿de qué vas a hablar? De contando historia. Voy a hacerte una che, canción. Che, alcalde, me dijeron que che, alcalde, sí, alcalde de Santa Cruz. Sí, me tiro. Me tiré, no, sí. No. ¿El municipio de Santa Cruz? El barrio. Sí, claro. Imagínate que si este arbolito que tiene, no sé, 150 personas, tiene alcaldía. Ramón Trigo tiene, no sé, 90 personas, tiene alcaldía. El barrio Santa Cruz, que es grande. ¿Cuánto? No sé, bueno, pero tenemos el Dorado. 1.500 personas. No sé, tenemos el Dorado, tenemos el Green Bar, no sé qué, allí por la... No, lo digo bien, porque si no avisa no lo digo bien. Allí por la Mata y Castellano, tenemos Quilombo, hay de todo allí. ¿Me entendés? Y no tenemos alcalde. Varios. Y bueno. varios Quilombo. Era completa bueno, la zona. Eso, era zona roja. La hasta la década de los 70... Digo más, hasta los 80, el Santa Cruz vendría a ser el sueño, en el sentido de los prostíbulos. Ajá. Yo hice un estudio sobre eso, increíble. Y lo publiqué, no quiero saber en lo qué publiqué en mi muro de Facebook. Hice un estudio sobre los... Un test hiciste. Sobre los prostíbulos. Sí, claro. Sí, la noche en el barrio de Santa Cruz era tremenda. No quiero decir de un amigo que debutó en un prostíbulo de no, la Varela. No nos interesa. No lo quiero apuntar. Ajá, bien, no nos interesa. No se puede decir. Bueno, está del otro lado del vidrio, así que... afuera, en la calle, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando de... Vamos a ponernos serio. Bueno, ya era... De rock argentino de los años 60 y 70. Y porque José Lo estaba con COVID, no pudo venir. Digo, bueno, no te preocupes, José Lo. La semana que viene hacemos este rock argentino de los 80 y los 90. El tema del rock argentino de los 70... De fin de los 70, había toda una cosa de experimentación, había mucho de rock progresivo. Y justamente a nivel mundial eso se estaba terminando. O sea, las grandes bandas de rock progresivo estaban desapareciendo, hacían sus últimos discos, o por lo menos sus últimos buenos discos. Pink Floyd saca The Wall en el 79, sale Drama de Yes, empiezan a cambiar Genesis. Se vuelve más comercial. La música en sí estaba cambiando. Y en Argentina también empieza a cambiar. Ajá. Sobre todo con la llegada de Police. Cuando llega Police en el año 1980, con otra cosa, viste, el New Wave, el punk. Y muchos de los que fueron a ver a The Police, hay fotos de Cerati, de gente que estaba iniciándose en la música. Dijeron, para acá va la cosa. Ajá. Pues es que creó el género New Wave, esto, Police y un millón de bandas más. Claro. Apareció el New Wave, con las letras menos protestantes, más comercial, se puede decir. No me gusta decir comercial porque cualquier canción que quede bien hecha va a ser comercial. Sin duda. Pero sí, el New Wave pegaba fuerte, ¿no? O sea, a todo el mundo le gustaba. Yo me acuerdo de gente que ni escuchaba rock y por ejemplo, le llamaba la atención Police o alguna banda de ese tipo. Claro, tenía la letra principal y en segundo plano estaba lo que claro, realmente era decir. Una música más sí. visceral, digo, más simple, temas cortos, era una música menos pretenciosa, sí, temas cortitos, con menos arreglos, porque justamente inclusive a fines de los 70 Spinetta, con toda esa cosa de la poesía y de la experimentación, sí. arma Jade, la banda Jade, ajá. Spinetta Jade, que era una banda inclinada hacia el jazz rock, y dijeron, sí. no, pará, flaco, esto ya no va más. Bien. Y los últimos discos de Spinetta Jade son bastante pop. Sí. Inclusive Charlie García, que tenía Serú Girán, porque inclusive, a ver... Yo creo que Charlie García siempre fue muy pop, como no, solista. No, en los 70, sí, ahí va, no, pero... Como solista, la carrera pero, solista de Charlie García es totalmente... Si hablamos de Serú Girán, que seguía tocando a principios de los 80, sí. una banda de rock progresivo... El último disco, Peperina, en el principio de los 80, Peperina, ¿no? En el 81 sí. ya tiene un... Sí. Ya es muy Charlie García, claro, ya es menos Serú Girán y más, es lo que sí. entra a ocurrir, o sea, sí. vos fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, Phil Collins deja totalmente lo que era la música progresiva y se dedica sí. al pop. Claro. Stuart surge Asia, una banda que con José sí. lo digo, escuchamos un montón de veces y nos sí. encanta. Un sonido impresionante. Que era lo que se conoció como el New Pro, o sea, el progresivo sí. nuevo. ¿Y eso de dónde venía toda esa ola? Eso venía Inglaterra. Todo de Inglaterra, Estados claro. Unidos. Entonces, claro, eso empezó a llegar acá, a Uruguay, Argentina. Y acá se empezó a hacer otro tipo de música, ¿no? O sea, toda esa cosa del hipismo, uh-huh. de la música progresiva, empieza a desaparecer en Argentina. Claro. Eso fue una explosión del claro. 66, digamos. Iba a decir eso, es típico de esa... De los esa... Beatles también uh-huh. cambiaron, ¿no? Pues los Beatles venían uh-huh. con el yeyeye y de un momento a otro sí. empezaron a hacer unas canciones totalmente diferentes. Ajá. En el 66, pero se da un hecho... Pues, se movió claro, pero, en toda Latinoamérica. Pero también. Lo fundamental en Argentina es la Guerra de las Malvinas. Que claro. se da en el año 82. Sí, hablando de Argentina, que es de lo que del país que estamos, del rock de Argentina que estamos hablando, es digamos el gigante del rock de Latinoamérica. Uh-huh, sí. uh-huh. Porque este movimiento progresivo también se dio en México, en Colombia, Uruguay. En Uruguay, ponele que había algo que no trascendió, como siempre, pero bueno. Y Brasil es muy cerrado, y, ¿no? Y no, Brasil también. Sí, tuvo también. Un movimiento ¿participó? Sí, solo sí. que Brasil me parece a mí tan vasto musicalmente sí. que no pegó tanto. Uh-huh. En la Argentina el rock progresivo se consolidó como la música argentina, digamos, uh-huh. en un sentido general. Porque hasta Piazzolla podemos decir que es progresivo. Totalmente. Su música tiene uh-huh. rock, jazz, tango, uh-huh. infinidad de sí, influencias. Y lo que sucede en Brasil es que es tan vasto, como decís vos, que los brasileños en sí no salen a hacer música afuera. Porque no les alcanza la vida para hacerla en Brasil mismo. No, aparte está el tema del idioma, ¿no? Uh-huh. Puedo nombrar algunas bandas que me parece que es importante para los sí. escuchas, de que me faltó Chile también. Ajá. Bueno, voy a nombrar de Brasil, que es bueno que a la gente que le gusta esta música escuche, Mutantes, de principios de los 70, fines sí. de los 60. Mutantes, fue una banda importante donde después vino Rita Lee. Uh-huh. Y Lanza Perfume. Claro, Lanza Perfume es una de las canciones más sencillas, digamos, de Rita Lee. También tenemos los grupos que acompañaron a Milton Nascimento, y Milton Nascimento en sí, y otros grupos que estos son de Minas Gerais, una ciudad con un porte medio uruguayo, así, uh-huh. del estilo montevideano, mucha gente que conoce dice, y ahí había 14 bis. Yo creo que la gente que le gusta esta música, que busque, porque le va a gustar esto. En Chile, voy a nombrar Chile, para que la gente escuche también. Tenemos Congreso y Los Jaivas. Lo tengo que nombrar porque es muy importante. Si alguien quiere escuchar, que busque eso. Los Jaivas, le va a gustar. Los Jaivas están hasta nuestros días. Los hijos y los parientes sí. han seguido. Uh-huh. Los Jaivas es una fusión de sonidos andinos, bien sí. chilenos, con rock progresivo. Mira. Tremendos, tremenda banda. Si Los Jaivas han seguido con El Pájaro Canzani estuvo en Los Jaivas. El Pájaro Canzani uruguayo y tuvo los Jaivas incluso escribiendo algunas letras. Sí, será que interesante porque mezclaron su folclore con lo que pasó acá y lo que pasa en Uruguay con el sí. candombe y la murga claro. y el rock. En Chile lo hicieron con el rock progresivo y la música típicamente chilena andina. Bueno, los Jaivas, digamos, una de las bandas más grandes de América, de rock progresivo, sí, sí. nato, así, con folclore. Y la otra, Congreso. Congreso. ¿Chileno también? Chileno también. Ajá. Congreso también está hasta nuestros días. Están todos ya bastante ancianos, digamos, pero siguen y que es sensacional. También mezcla de folclore. Y en Uruguay había algo parecido que era rumbo, que lo nombré la otra vez, que creo que es lo único así, que rumbo, digamos, que después viene Jaime Ross, que es como rumbo para el mundo. Ajá. Internacional. Bien. ¿No? Pero es algo así. Mira, Miguel dice, ejemplo claro de las letras simples de The Police, de du du du da da da da. Da. Sí, sí. It's only one. De du du da da da siempre me sonó a Obladi Oblada de los Beatles, ¿viste? O sea, sí, como esa sí. Cosa, ¿viste? Que claro. Vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué quisieron hacer? Y bueno, claro. De relleno. Bueno, suena como... Tiene muchos sonidos africanos el New Wave, ¿no? Incluso Police hacía... Reggae. Una mezcla de reggae. Se sacaba fotos y se filmaba tocando en África. Sí, sí, nada. Sí. Pero que en percusión, digamos. Con percusión. Sí. Ajá. Sí. La forma de tocar de... Lo que pasa es que nos fuimos de rock argentino. Sí, la forma de tocar del baterista de Police, Stuart Copeland, nadie lo entendía. El padre era un tipo que laburaba para la CIA y vivían en Asia, en la India. Ajá. Y el tipo tenía la manera de la percusión, o sea, la manera de tocar la batería era muy de la onda de India, ¿no? De los hindúes. Tenemos una llamada. Hola, buenos días, llamada. Muy buenos días, habla Luis Steve. Estoy hablando con el muchacho que estaba comentando del rock. Ajá. Es una de las mejores músicas que hay, para más alegre para bailarla. Ajá. Con cualquiera de los orquesta o grupo, que es como se llaman ahora. Uh-huh. La más linda que hay para bailar después de la cumbia. Qué grande. Hay la cumbia rock también. También. Santana, sí, Santana. Y bueno, Santana. Oye, cómo va. Claro, Santana fusionó el blues rock con la música cubana, ¿no? Uh-huh. O sea, vos si escuchás la percusión de los temas de Santana, oye, cómo va, y todo, San Papatí, es todo Tito Puente. Sí, sí, o sí. O sea que es una mezcla de música bien latina. Bueno, se llamó rock latino lo de uh-huh. Santana. Y bueno, ahora Santana es un bastón para todos la música latinoamericana, uh-huh. el rock y el pop del momento, digamos, porque sigue... los acompaña, ¿no? Uh-huh. Santana, Supernatural y todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Luis, ¿te gusta Santana? Sí, me gusta toda la música a mí. En general, bien. Muy bien. Cualquiera de las músicas me gusta. Para escucharla, bailarla. Bárbaro. Gracias por participar, Luis. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Mirá que el Botija ese, estuve hablando con él anoche. ¿Con cuál de los dos? Con el que hace el programa. Gerardo Brepán. Ah, con sí. Gerardo. No, conmigo fue. No, con Javier. En un almacén. Conmigo. Ah, contigo. Sí. Ah, con el capitán. Yo andaba comprando galletas. No tiene pinta de capitán. No, no, porque ahora parece que va a ser alcalde. Sí, no, alcalde de Santa Cruz. Sí. Bueno, gracias, Luis. Se levantó los marineros, el capitán. Ah, chamo. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Que terminen bien el día. Muchas gracias. Bueno, vos también. Gracias. Hablando de capitanes. Yo hablaba de la Guerra de las Malvinas, que se da en el año 1982. Una locura absurda, una cosa totalmente absurda, pensar que se podía vencer a los ingleses, ¿no? Sí. Y apoyado por los americanos, inclusive los ingleses. O sea, no había manera, no, totalmente absurdo, una locura de los militares que veían que se les escabullía el poder y querían quedarse de cualquier manera en el poder, Y se mandaron esa locura. Y bueno, en esa época se prohibió la música en inglés. O sea, no se podía escuchar nada en inglés en Argentina. Nada que viniera de Inglaterra, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos. O sea, cualquier cosa que de Jamaica, cualquier cosa que se cantara prohibido. En inglés estaba prohibido. Sí. Uh-huh. Y entonces eso obviamente lo que llevó se a que llenó de música en español. De música argentina, básicamente. Sí, sí, sí. Porque claro, los programas de radio tenían que llenar el espacio con algo. Dijeron, bueno, hay que llenarlo con música argentina. Y entonces ahí se da un fenómeno extraordinario. Ojo, en Argentina siempre se escuchó la música argentina. Pero claro, llegó un momento que dice, bueno, no se puede pasar música en inglés. Ojo, pasarse pasaba. Fueron unos meses, pero muchos dijeron, no, pasamos ese 20%, 30% de música en inglés, el resto tiene que ser música argentina, entre ellos el rock. Claro. Uh-huh. Y es un momento donde surgen los Twist, Sweater, Viuda uh-huh. Hijas de Rock and Roll. Uh-huh. En el caso de los Twist, que irrumpieron en la escena con canciones, temas de mucho corte político, por ejemplo, uh-huh. Pensé que se trataba de Cieguito, es una canción donde viene la policía, viste, en el Ford Falcon y se lleva a la gente presa en la calle. Claro. O sea, los tipos con humor. Sí. En el caso de Viuda, Hijas de Rock and Roll, por ejemplo, fue la primera banda completamente formada por mujeres. Que tuvieron un montón de canciones también. Sí, ahora vinieron las canciones sencillas, claro, y cortas de nuevo, como estábamos era hablando. La canción, porque sí, inclusive en el caso de los Twist, que podían hacer temas con música con contenido político, eran canciones sencillitas, o sea, como las de Charlie García. Claro, se trató, a ver, se dejó de lado las grandes instrumentaciones. Claro. Era bajo, batería, teclado y guitarra, y uno cantando. Sí. Inclusive Charlie García cambió totalmente. Siguió haciendo música con contenido político. Bueno, ejemplo, el tipo es un tecladista impresionante. Sí, sí. Entonces tiene no se aguanta meter tremendos arreglos en una música sencilla. Claro, pero empezó a hacer música sencilla. Inclusive saca un tema buenísimo, que Estoy Verde, dedicado justamente al tema de la dictadura, ¿no? Estoy Verde, no me dejan salir. Todo eso, digamos, pueden desaparecer los dinosaurios, es una canción importante que quedó como un himno de la dictadura. Los dinosaurios, sí. Represión de los violadores. Hay un montón de temas, claro, que claro, que hablan de la dictadura, en época de dictadura. La dictadura termina en el 83. El movimiento punk en la Argentina, que tal vez tiene hay menos movimiento que en Uruguay. El Uruguay era muy punk. Mucho en la Argentina más punk. Teníamos, fíjate que algunos, cuando, ¿no?, cuando gana Alfonsín, llega la democracia en el 83, sí, y ahí sigue habiendo inclusive mucha música donde le daban palo y palo a la dictadura, ¿no? En el caso de, aparece Fito Páez, un montón de gente. Sí. En el caso de Charlie García con los dinosaurios, con Estoy Verde, haciendo una música muy sencillita, sí, muy sencillita, con letras, con un pensamiento muy oculto, solo para quien quiera analizar, claro, sutilmente, pero, por ejemplo, hablando siempre de la represión, pero, claro, pero no, así si lo escuchás a la rápida no lo notás nadita. Pues fíjate que, por ejemplo, en esa época desaparece un tipo que tenía otra onda, como Spinetta, sí, claro, con su poesía, con sus temas, claro, largos, todo. Desaparece totalmente y se da, hablando de desapariciones y apariciones, el surgimiento de gente como dentro del post-punk y del New Wave, Virus, por ejemplo. Virus es importante. Virus, sí, es importante. Si ponemos la oreja en la Argentina, así yo diría, tenemos Spinetta, tenemos Charlie García, por un lado, algo un poco más importante, digamos, en arreglos, y después tenemos bandas sencillas, más sencillas, digamos, pero bastante viajantes, y Virus me parece que está a la cabeza, porque era algo muy, muy particular, diferente. Algo, claro, era una mezcla de New Wave Pop y Synth Pop, que era un sonido, sí, muy, muy de Europa. Y de Inglaterra, el con voces agudas, delicadas. Exactamente. La banda de los Moura. Arreglos muy delicados. Y una de las cosas que tenía, que empieza a tener, entonces ya a entrar a la democracia, se empieza a dejar un poco ya a mediados de los 80 se empieza a dejar un poco el tema ese del rock protestón, sí, de protestar contra la dictadura, aprovechar, sí, que ya no estaba la dictadura para darle palo. Y se empieza a dar una música para arriba, ¿viste? Un pum, sí, para arriba. Sí, tira para arriba. Es de eso te iba a hablar. Porque si queremos hablar de temas que hablan del pum para arriba, tirá para arriba de Miguel Mateo Sas. Sí, ibas a casa de Italia. Tira para arriba, tira. Ibas a casa de Italia y te escuchabas al grupo tocando una de Soda Stereo, ¿sí?, o de Miguel Mateo. No, pero pará, y Virus con Luna de Miel, ¿sí?, Amor Descartable. Que son temas bien para divertirte, que es algo que se estaba dando a nivel mundial. Sí. Los 80 tuvo eso, que en Estados Unidos y en Inglaterra se había dejado de lado la música compleja y lo que se trataba de hacer música que divirtiera, música, sí, que llegara a las radios y que llegara a MTV. Y en Argentina se da eso, y llega eso a Uruguay. Yo recuerdo que nosotros estábamos en los bailes. Claro. En el club escuchábamos la discoteca, pero después, más tarde, nos íbamos para Casa de Italia. Claro. En Casa de Italia estaba el grupo o alguna otra banda de baile que se tocaba esas canciones. Entonces, claro, toda la mejor onda, escucha esto, esto es una banda tremenda, escucha un poquito. Por mientras te cuento que Muebles Martínez de Esteban Martínez, encontrás todo el mobiliario para tu hogar, cómodas placares, mesa de luz, escritorios. En Navarrete, esquina Vieira, y en Colón, entre Muniz y Sarabia, Muebles Martínez de Esteban Martínez. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:30 horas. ¿Qué muebles? Los de Muebles Martínez. Quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas. Estás como Cipolati, te estás tomando una droga. No, no, no, no, la gran Cipolati. ¿Sí? En el caso de Virus, cuando en Amor Descartable, buscate Amor Descartable por ahí. Uh-huh. Yo recuerdo que estabas en los bailes y lo que cantaba la gente, vos. Sí, increíble. Sí, no sí. Lo cantes acá, te pido por no, favor. ¿Se puede? Te tragás ese micrófono. ¿No puedo cantar? No. Una partecita nomás. Dice que es un poco más chico que nosotros, ¿se acuerda? Sí. De esa explosión. Sí, claro. Sí, sí, sí, ¿no? Totalmente. Sí. Se notaba bastante. Sí. Muy tarde. Tantos odios para curar. Tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar. Aunque sea muy tarde. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos. Vos sos mi obsesión. Quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción. No puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar. Bueno, bueno, está caminando. Cantamos el tema, o sea, había que ver. Mirá, me traen los Santi Vértigo. ¡Wow! Gracias, Henry. Henry Amaral me trajo dos Cinefar para los Vértigos. Y no, pará, vamos a sacarle foto a las masitas. Mirá, qué lindo. Ahora las masitas. Sí. O sea, seis. Estos son, vendrían a ser milocas, ¿no? Cubanitos que son. Ah, espectacular. Venga, venga, sí, Henry, venga, que hable acá. Otra marca. Oye. ¿Qué pasa? Que no podía decir porque el amigo tenía promoción de otra marca. Entonces... Claro, pero ya no la tiene. Ah, no, sí. Está lo borrado. ¿Me quiere oficiar largo precio? No, después vamos a hablarlo. Yo lo que sí, le mandé un mensaje que lo leyó mal el otro día, es que usted opine de rock. Sí. Los otros temas, esos misteriosos. Sí. Ah, sí, le cierra el pico. Yo no le quise decir porque él estaba medio decaído. ¿No puedo opinar de qué dice usted? Hable de rock. Que hables de rock. Solo de rock. No, pero voy a sacar la foto acá. Ahí va, María. No, capitán, te pido por favor. ¡No mames, otro! Para un nuevo amor. Listo, capitán. ¿Listo, Henry? No es de mi época, es este viejo. Lo de Ceci. No. El amigo trajo acá con las masitas. Lo de Ceci Catering, Oribe 556 Melo, teléfonos 4642-2498. 099-153-529. Lo de Ceci Catering, Oribe 556 Melo. Se ven deliciosas. Bueno, vamos a abrirla. No. Vamos a abrirla. A las 11 cuando termine mi parte, ahí comemos. Te bajás la pastilla con un pedacito, Milo. Está listo, capitán, seguimos. ¡No! Se me acuerdo de los temas de Virus y cómo la gente en los bailes cantaba esto. Sí. Claro. Tenían que esperar una canción para abrir la boca ustedes. No se animaban. Clima festivo acá. Andan los niños acá guaranqueando. Bueno, capitán, seguimos. Seguimos, bueno. ¿No? Qué sonido, ¿no? Cierto. Sí. Qué limpieza. Sí, era mucho. Se sentía como más profundo el sonido. Sí, profundo, sí. Profundo. Con diferentes texturas, sí. Uh-huh. Y había que. 3D. Vamos con las maracas acá, con Gerardo. Tuyo. Tuyo. Pero luna de miel. Luna de miel con las maracas. El sonido es como europeo, no sé, alguien claro. Europeo metió la mano ahí. Suena a la banda, las bandas de Inglaterra, sí. Claro, de Depeche Mode, todo esa onda, sí. Exactamente. Capitán, por favor. ¿Para qué me invitan si saben cómo me... Ay, Dios. saturó. Capitán, seguimos. Mateos también era el otro Miguel Mateos, que también un claro. También todo es influenciado por el claro. Post-punk y el New Wave que llegaba de Inglaterra, ¿no? Mateo chileno, no, pero las bandas chilenas se acercaban a la Argentina acá, a intercambiar también. Ajá. En esa Chile, época estaban los Enanitos Verdes. No, los Enanitos Verdes son de Córdoba, Argentina. No. ¿No? Bueno. No, estudió mal. Los Enanitos Verdes. No estudié, ¿no? Salieron de Mendoza. De Mendoza. ¿Ah, sí? Del rock, famoso rock mendocino. Bueno. También de esa época. Perdón. Teníamos a los Abuelos de la Nada. De Miguel Abuelo, que Miguel Abuelo sí. Vuelve con vuelve de Europa. ¿En qué año estamos? Porque me perdí. A mitad de los 80. Y bueno, en la banda de Miguel Abuelo, de los Abuelos de la Nada, con el tipo Vuelve de Europa, tenía entre otros a Calamaro, ¿no? Sí. Y pegaba un montón de hitazos, como Mil Horas. Gracias. Bueno, Henry. Nos vemos. Muchas gracias, bueno. Henry. Recuerdo que lo que pegó Mil Horas, dos horas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo dice? Mil horas, ¿cómo dice? Como un perro. Y cuando llegaste, te grita loco. Esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Se siente más el bajo, parece. Perro. Ah, sí, en sí, esta sí. Época. En general, en todas general, las bandas, sí. Sí, como que agarró cuerpo, agarró vida. Y bueno, vida. Por lo que hablábamos hoy también, el New Wave es una música directamente bajo y batería. Uh-huh. La guitarra y teclado. Lo va llevando, como yo, con el claro. Capitán, así el capitán habla y yo digo alguna cosa. Vos, claro, sí. Fluís. Seguro. Sí. No. Levántalo. Mil horas, los Abuelos de la Nada. Como la nieve alrededor. Continuamos, capitán. No sé qué hacer. Contanos un poquito. Que en el caso de Miguel Mateos, cuando llega Queen en el 81 a Argentina, Miguel Mateos se presentó, habló con Freddie Mercury y le dijo: te quiero telonear. Y fue el telonero de Queen. Increíble. En el caso de Miguel Mateos, ¿sabes? Que pegó con un montón de hit a mitad de los 80, ya por el 86, 87. Sí, era un rostrudo tremendo, tenía una fuerza impresionante, decía cualquier cosa en una letra, digo así, estaban buenísimas las letras, pero no se entiende un carajo, no, creo que ni importa la letra, pero sonaba impresionante, yo diría que era el que sonaba mejor en la época, porque un sonido... Hay un momento que es como que llega a ser el número uno en Argentina, sí, ¿no? Sí. Buscando América, creo que se llamaba el disco que tenía un montón de canciones, Perdiendo el Control, sí. Tirada para arriba, sí. Aquella Un Chico de la Calle, soy un chico de la calle, sí. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar. Ahí se ponía un poco más romántico, ahí decía algo. Claro, que después se va para a trabajar en México y Estados Unidos. Sí. Mirá. Y hace toda su carrera ahí. Lo mismo que los... Que los Enanitos Verdes, que se van para México y tocan en México, en Centroamérica. Los chilenos, son, digo yo. En México y en Centroamérica, Miguel Mateos y los Enanitos son más que Soda Stereo. Es increíble, pero son mucho más que Soda Stereo, claro. Que los Redonditos, sí, porque sí, los sí. Tipos se instalaron ya. Soda Stereo es más difícil de digerir, además, porque si escuchás que Miguel los Mateos abuelos. De primera... O, como, o los Enanitos Verdes, que suena muy muy parecido a todo lo otro que tenemos, que es muy de radio, Soda Stereo, aunque sea impresionante, tiene canciones raras, ¿no? Sí, muy voladas, muy psicodélicas. Claro, entonces sí. La primera vez que escuchaste parece que está bueno, pero voy a seguirlo escuchando a ver qué veo en eso. Muchas veces quizás no lograba traducir lo que él tenía en su cabeza a la música, entonces claro. Pensaba que estaba bueno, y uno lo aceptaba. Bueno, pero si vamos a hablar de letras raras, en esa época, me parece un que... ítalo-escocés educado en Escocia... ¿Quién? Un ítalo-escocés educado en Escocia retornó de Europa buscando, escapando, buscando salirse de su adicción a la heroína. Yo creo que es mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Esto que estamos hablando es todo base de drogas. ¿Por qué lo vamos a esconder? Esto era todo en base de inspiración a drogas, alcohol, totalmente. Drogas y alcohol. Una mezcla sumo de Luca Prodan, la banda de Luca Prodan. Estábamos hablando de Luca Prodan, el escocés, ítalo escocés. Una mezcla de ska, reggae, rock, post-punk. Y el tipo, claro, el tipo no sabía español. Entonces cantaba medio en español, medio en inglés. Parecía una mala traducción. Y a veces decía algo que creo que se equivocaba, pero no importa. Quedaba bien. Quedaba bien, seguro. Y lo dijo Luca Prodan. Las canciones cuando dicen cosas raras te hacen pensar, entonces eso ya es muy importante. O analizar, ¿no? Si está todo ya digerido, bueno. Y claro, pasa. Y que venga otra. Claro. Ahora, cuando no se entiende, queda. La escuchás de nuevo. Sí. ¿Y ahí empiezan las interpretaciones? Claro, las mil interpretaciones que a veces difieren totalmente del autor o, claro, o que de las personas. Hay letras de Sumo que yo en realidad las quería escucho, las escucho y digo, ¿qué dice acá en esta parte? ¿Qué dijo el tipo? Sí. En este tema no, ¿viste? Pero hay... Sí. Bueno, en la rubia tarada tampoco. La rubia tarada, bronceada, aburrida. Mensaje, Raquel. Grande, chicos, nadie puede quedarse quieto con esos tus super temas. Sí, la verdad que el rock argentino va a servir, ¿no? Esta es una cosa que no se puede evitar. Gerardo Espíndola. Uno se nutre y viaja en el tiempo con estos capos. Son unos locos de miércoles. Los quiero. Unos locos de jueves, en realidad. Un abrazo. Un abrazo a Gerardo. Miguel. Sting, acá, Virus, Soda Stereo y a nivel mundial en los 80s, Duran Duran, es el sonido, pero en inglés. Excelente el programa, Sting es bajista, voy siguiendo la charla. Ah, claro, ¿quién mandó, dice esto? Lo dice Miguel. Miguel, claro, esto lo mandó hace 10 minutos, estábamos sí. en otro tema. No, pero es eso que dice él. Virus, Soda Stereo y a nivel mundial en los 80, Duran Duran. Sí. Ese es el sonido, pero en inglés. Exacto. Sí, sí, sí. Cacho, cacho. Totalmente. Claro, mucho sintetizador, mucho teclado. Duran Duran, sí, sin duda, ¿no? Que no habría quien no lo escuchaba. Uh-huh. Además, te prendías la radio y pasaban 10.000 veces Hungry Like the Wolf. Lo de Duran Duran. Era no solamente de música. ¿Quién fue el primer tipo de Melo que usó un peinado New Romantic? El Melo. Un loco, un rubio que había, Edgar. Yo fui el primero de... ¿Qué hacés, Duran Duran? Me gritaba la barra de la calle. ¿Vos usabas saco con hombrera? Yo usaba saco tipo Don Johnson y un peinado de los Duran Duran. Me decía, ¿qué hacés, Duran Duran? Era decir en Miami, pero... Decía Miami y Duran Duran, una mezcla. Algún montevideano caía con un look así, pero inventaba de ir a baile o algo. En los bailes de carnaval venía mucha gente de Montevideo, ¿viste? Venía mucha gente de Montevideo. Y yo usaba el pelo largo. Mucha sangre. Yo usaba el pelo largo, muy largo, que no era algo común en esa época. Y un peinado muy tipo Simon Levon, ¿viste? De Duran Duran. Saco blanco. Y venía y me decían, vos no sos de acá de Melo. Digo, no sos de dónde, sos de Fraile Muerto. ¿Dónde que es eso? En Paraguay. Mirá. Bueno, mira. Después Santiago dice, buenas, Miguel Mateo, ¿es argentino o no es chileno? Sí, no, José lo dijo que eran chilenos los enanitos, ¿verdad? Sí. Ah. Son de Mendoza. Mendoza está al lado de Chile, ¿no? Claro, capaz que de por ahí me viene la información. De los Andes por medio mediante. Hugo dice, buenos días. Buenos días. Bueno, una lista interminable de mensajes y saludos. Dejamos de lado los solistas como Fito Páez, Baglietto, Celeste Carballo. Bueno, esa es la otra parte que yo decía que tiene más folclore, más Gieco. Más llegado al mate de la mañana, mira, digamos. León Gieco, no León Gieco. Nos estábamos olvidando. Es un genio como Charlie García y Spinetta. Sensacional. Un abanderado del rock argentino. Sí, cómo no. Claro, cómo sí. No. Lo ponemos en el puesto número 6. Y del seis. Folk. Nada, sí, pero y de música folk. Para mí no importa mi opinión, pero para mí es un ídolo, más que todos estos otros que hablamos. Para mí León Gieco era lo más grande, por las letras. Ajá. Por el contenido, claro. El contenido en general, las canciones son perfectas y las letras también. Y si hacía algún tema de Charlie García o... Por ejemplo, algún tema, a ver. De Leo Gieco. Solo le pido a Dios, por ejemplo. Solo le pido a Dios, es el himno de la Argentina. Es del 78. La argentina. Es del 78 y estuvo prohibida. Sí. En realidad, Solo le pido a Dios. Surge, lo hizo para Vietnam. No, en el 78 surge porque en ese momento estuvo a punto de entrar en guerra Chile con Argentina. ¿Viste esa locura que tenían los militares? Está. Los argentinos quisieron, pelearon con los ingleses, pero antes quisieron agarrarse a bomba. ¿Qué estaban hiperventilados? Claro, con los chilenos. Plena época de Menem, ¿no? En el 78, antes del Mundial. ¿Vos sabés quién intervino para parar la guerra? El Papa. No te puedo el Papa, a ver, muchachos, me dan, se el Papa fue que dijo, no, pero antes del Mundial estuvieron a punto de entrar en guerra Chile y Argentina. Hierve. Y ahí sale el tema, solo le pido a Dios, de Leo Gieco, que estuvo prohibido y que se vuelve a escuchar en Argentina después de que llega la democracia en el 83. Claro. Acá en Uruguay, yo, digo, se escuchó en los 80, a principios de los 80. Había radios que lo pasaban, acá el Melo se pasó esa y de pronto venían los militares y decían, no, esto no se puede pasar. Solo le pido a Dios, que es una canción antibelicista, obviamente. Sí, tengo una información de Solo le pido a Dios, que fue gestando esa canción con las guerras anteriores, que no de la Argentina, por supuesto, y después explotó esta canción, que ya existía, porque yo, yo me acuerdo de ya haberla escuchado cuando la guerra de las Malvinas. Claro, pues es el 78. Claro. La guerra de las Malvinas es en el 82. Claro, con la guerra de las Malvinas sí explotó como un himno argentino, claro. Realmente. Realmente es bellísima. El Papa se metió y que fue... Sí. Fundamental para que no. En nombre del país se detienen, muchachos. No se iban a meter bombas los chilenos y los argentinos. Pinochet y Macera, Galtieri, todos son locos, ¿viste? Mirá, impresionante. Sí, ¿cuánta gente murió al pedo, ¿no? Jóvenes, no sé, ¿de cuál era la edad? 16 años. No. 18, algo. La mayoría eran servicio militar. Lo que hacían el servicio militar, que tenían entre 18 y 20 años. Increíble, qué ¿no? Horror, era sí, era mandarlos a morir. A morir, sí, sí, no tenían experiencia ninguna de guerra ni nada, no sabían lo que hacer. Además, no habían hecho el servicio militar, nada. Si no se morían con una bala, claro, iban a morir de frío y de hambre. De frío y de hambre. Sí. Ahí está, mirá. Ya. Solo le pido a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Ahí está hablando de los que se tienen que ir del país, ¿no? Los exiliados. Hablando de la voz del pueblo. Nunca ha dejado de erizarme esta canción. Sí, es impresionante. Sí. ¿Sabes que hay una versión de Bruce Springsteen en español de Solo le pido a Dios? Mirá, no sabía. De Bruce Springsteen y también de una de no recuerdo cuál, creo que de Joan Baez. También. Mirá. De Joan Baez. Sí. Cantando en español. Claro. Impresionante. Te lo voy a pasar después. Sí, Leo Gieco era como un representante de festivales, porque Leo Gieco, había cualquier festival por ahí, Leo Gieco iba con la guitarra y tocaba. No le importaba la banda. Claro. Sí, tenía estuvo banda, tocando tenía, en Río Branco, Leo Gieco, hace unos años atrás. Mirá, y hay una canción que... Estuvo en Río Branco. Los Salieris de Charlie dice que mientras tengan voz para salir al aire, pueden usar un M, un Ocoa, que eran equipos armados en Argentina. Sí. Mientras tengan un equipo para sacar la voz, iban a ir gratis a cualquier lado. En la época que iba a tu casa escuchábamos esa canción, por eso te iba a hablar. Y además una canción importante para el rock argentino, por lo que él dice ahí, somos los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Sí. Charlie García dice eso. Y él lo reconoce humildemente, porque poéticamente, León Gieco... Dante Salieri le robaba música... Claro, a Mozart. A Mozart. Seguro, Salieri era el ladrón de Mozart. Le hacía música en base a lo que componía Mozart. Mirá. Por eso dice que es un Salieri de Charlie. Somos los Salieri de Charlie. Claro, refiriéndose a todo el rock argentino. Uh-huh. Capaz que tiene razón, no sé. Charlie García es un grande, pero. También hoy estaba mirando algo en YouTube que un pensador sobre rock decía, Spinetta es un poeta, Charlie García no es un poeta, Charlie García es un guerrero del rock argentino. Ajá. Quizás tenga razón. Y un músico impresionante, que Spinetta también lo es, pero Spinetta se hace una canción celestial igual. Charlie García se hace una letra que dice algo y de repente yo veo que se hace una letra para aquella determinada canción. Claro. Porque las letras no tienen que decirnos algo especialmente, sino que tienen que ser música también, ¿verdad? La letra tiene que entrar en la música y basta. Basta eso. Soda Stereo tiene canciones que hablan palabras sueltas que nos sugieren cosas y son letras sensacionales para mí porque nos sugieren, nos llevan a pensar. Uno lo que puede tomar de Charlie es que esa canción está dedicada a uno porque por el momento y el contexto sirve para ese momento. Sí, en cambio, Spinetta te hace una cosa compuesta Así que, te sí, pinta un paisaje a lo Pablo Neruda igual, sí. Una locura. Continuamos, capitán. Sí, en esos años 80 se hablaba de Duran Duran como una de las bandas fundamentales, pero no nos podemos olvidar de Dire Straits. Llega una información exactamente De la primera década de los 80. Sí, y 80, había una banda, había una banda, muchas bandas se parecían a The Police, para Lama Suceso en Brasil, pero en Argentina había una que era idéntica, era Hit, la banda de Guyot y Tuve Tot. Ah, Hit. Y tenían un tema, La calle es un lugar, donde se habla de una prostituta Ana, una prostituta adicta a las pastillas. Y es en cierta forma, a ver, la Roxanne de Police, porque Roxanne, Roxanne es una prostituta que Sting tenía sexo con Roxanne y hizo una canción. Henry dice, solo le pido a Dios, hay una versión de Ana Belén. ¿Qué es Henry? Henry, recién estuvo. El que trajo la masita. Ella sabe bien. No va. Muy marcado el redo ahí. Sí, claro. La batería suena a la batería de Stuart Copeland de Police. Sonido seco de la batería, ¿no? De redoblante. Sí. Y eso está. Eso es Police. La guitarra. La guitarra, ¿viste? Totalmente. Ese tipo de sonido con chorus y un reverb, un delay ahí. Sí, eso fue lo que más marcó a los 80, ¿no? Lo que se diferenció más de todo lo que venía, ¿no? Apareció algo rarísimo. Yo me acuerdo las primeras veces que escuchaba estas bandas y pensaba qué cosa más rara esto, ¿no? Qué bueno que está y qué raro que es. Por uno ni por 20 ni por... Un saludo a Marcelo. Aguante el alcalde de Santa Cruz. A ver, pero ¿cuál Marcelo es? Porque yo no sé, tengo tanto Marcelo acá. Y Marcelo es... Ah, Marcelo Olivera, el amigo Marcelo Olivera que tiene un almacén allá por la Chuy, cerca del cementerio. Aguante el alcalde de Santa Cruz, jajaja, ja, ja, me dice, sabés que está escuchando el programa. Un saludo para Marcelo, para el otro Marcelo que se llama Marcelo Arostegui. Yo quiero que hablemos un poquito también sobre la renga, pero es mucho más acá en el tiempo, ¿no? La renga más de los 90, surge a fines de los 80. En esa época, bueno... Que surgen bandas a fines de los 80, Fabulosos Cadillacs. Fabuloso. Ataque 77, Los Divididos, y Las Pelotas. Surge, que después de la muerte de Miguel Abuelo y de Federico Moura de Virus. Que tenían SIDA, mueren Federico Moura y también Miguel Abuelo. Fallece, bueno, Luca Prodan, que por un problema hepático. Y surgen Los Divididos y Las Pelotas. Que son las bandas que surgen a partir de Sumo, ¿no? Pero está, entre otras bandas también, Los Babasónicos, Orcas, Hermética, Rata Estamos Blanca. En los 90 ahora, ¿no? No, pero esas bandas surgen a fines de los 80, que se hacen conocidas en los 90. Surgen hablo de los 80 para crear el sonido de los 90. Jaff, Juan Antonio Ferreira, Rata Blanca, Orcas, Herméticas, Ratones Paranoicos, La Renga, Man Ray de Lizarazu, Ataque 77, una banda punk. A ver, ¿qué es eso? Y lo que dice él, La Renga. Nene de antes. Seguro, Divididos. Divididos. Bueno, ven el sonido de Divididos, que también mucho bajo y batería, ¿no? Es un trío. Power trío. Claro. Un power trío. Sí. Son bandas que surgen a fines de los 80 y se vuelven muy populares en los 90. Bueno, de esto todo que hablamos, yo me voy acordando de bandas que habían en el Uruguay que no trascendieron. No, como lo que hablábamos la otra vez, un país muy chico, no tiene mercado y además... Y tenía una explosión a... Lo que decías vos, la lentitud. Sí, somos lentos, ¿no? Sí. Podíamos... estas bandas que yo estoy hablando, que me acuerdo... En agosto vienen los buitres, Amelo. Que no las voy a nombrar hoy, pero que estaban, que surgían... Parecido a esto había una, era sensacional, pero habrá durado 2 o 3 años. Tal vez tienen que irse a la Argentina para triunfar, como todas las bandas del Uruguay, porque nosotros hablamos de rock uruguayo, pero rock uruguayo, los que consiguieron algo fueron a Buenos Aires a grabar. Ajá, claro. Y ya se convierte en argentino también. Los Shakers fueron argentinos. Los Shakers eran más argentinos que uruguayos, porque eran todos uruguayos, pero los que le dieron pelota fueron los argentinos. Claro. En la Argentina explotaron. Era la mejor banda beat de ese momento. De Argentina. Mirá. Sí. Impresionante. Sí. ¿Qué nos quedó, capitán? No, bueno, nos quedó todo lo que es el rock de los 90, que no fue y no va a ir, creo, porque ya. Sí. Ya hablamos y bastante de rock argentino. Son 10:54 claro. Ya. Ahora lo que queda es que viene el jueves que viene, ¿no? Yo creo que tocamos las bandas más. Sí, no, lo importante fue hablar del rock argentino de los 80, que es fundamental para lo que ha sido el crecimiento del rock latinoamericano en esa época, ¿no? Pero fue fundamental. Fue fundamental ya en los 60 y los 70, pero en los 80, sí, claro. El alcance que tuvo el rock argentino en toda América Latina. Vos fíjate que acá en Uruguay lo que ocurría es que llegó un momento que el rock argentino era lo más escuchado, claro, en las radios uruguayas. Sí, eso fue en la década del 80. Claro, sí. Más escuchado que el rock inglés. Fue el rock argentino durante el 86 y el 87. Estaba pensando ahora, mientras hablaban, que la cresta de la ola estuvo en los 80. En los 86 y 87. En los 90 ya fue bastante más desinflado. 86 y 87. Se fue disolviendo un poco. Se fue adormeciendo. Sí, perdió fuerza. Y las bandas nuevamente empezaron a recibir influencia de lo que hay en el momento. Estos subgéneros que surgen a cada rato. Yo qué sé, indie, no sé. Hay un millón de subgéneros. Un grunge. Claro. Y las bandas volvieron a basarse en eso. Ya no tienen una identidad argentina, sino que se vuelven a basar en eso. Aparte, digo, la música en inglés ya no era prohibida en Argentina. Y con esto la gente empezó a volver a escuchar música en inglés, ¿no? Y se había terminado la dictadura también. Claro, ¿viste? Y con esto ya que se vale para los 90. Los 90 fueron así. No hablamos de Los Redondos, ¿no? Claro. Los Redondos que surgen en el 76 y en un momento determinado, justamente en los 90, la primera mitad de los 90, era Soda Stereo y Los Redondos, que aparte se odiaban. Creo, se odiaban las bandas y se odiaban los. Bueno, estaban los hinchas de Los Redondos y los fans. Les propongo esto: jueves que viene hablamos de el paralelismo entre Soda y Redondos. Sí, no hay ningún problema. A mí, particularmente, me gusta mucho más Soda Stereo. Pero me parece ridículo entrar en una guerra de Buitres o Nickel, Rolling Stone o Beatles. No, guerra Soda Stereo. No, una historia, claro, porque Soda Stereo son contemporáneos. Soda Stereo o Redondo, ¿viste? No, pero ellos se odiaban. De partida. Los músicos de Soda Stereo y de Redondo se odiaban. Sí. Se odiaban. Digo, la bestia pop está dedicada a Soda Stereo, ¿no? La bestia Es muy vasto el rock argentino, es muy vasto. Redondo, ¿no? Es decir, esto que hablamos, que quede claro, porque por ahí hay alguien que le gusta otras bandas impresionantes que hay que ni llegamos a hablar, porque son muchísimas bandas. Sí. Nos faltaron Los Fabulosos. Los Pericos. Claro, sí, todo sí, una... sí. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Joselo, muchas gracias por haber venido. Gracias. Por favor. Gracias por el aporte, capitán. En algún momento tenemos que arrancar con los jueves paranormales. Sí, es cierto. Bueno, cuando arranques. Con los jueves paranormales, la gente dice: mirá que tengo unas historias para contarte. Digo, bueno, vamos arriba, contala. Capitán, cuando vuelvan los jueves paranormales, tengo avisador para vos: Sildenafil, porque con Sildenafil paranormal. Viagra, es el Viagra. Nos vemos el jueves que viene. HDP. Vamos a darle a las masitas que nos trajo el amigo Carlos Silvero. Sí. Yo ya la estoy mirando con cariño. Que terminé el yogur. Abrilo. Ya vamos. Terminé el yogur. Vamos a hacer un cafecito. Vamos a hacer un cafecito. Costumbres argentinas. Costumbres argentinas. Yo pueda cambiar. Esperando de costumbres argentinas. La mañana.